Le habla la policía. Salga con las tortugas en alto. En la mano crispada de un muerto, en la memoria de un loco, en la tristeza de un niño, en la mano que busca el vaso, en el vaso inalcanzable, en la sed de siempre. Con este poema de Alejandra Pizarnik vamos a recuperar un trozo de nuestras vidas, hoy, domingo 10 de diciembre de 2017. Vamos a recuperar La Casa de Asterión por Radio Tortuga. En un viejo arcón hemos encontrado unas viejas cintas y las hemos recuperado para vosotros, para regocijo de vuestros oídos. Corría el mes de noviembre del año 2014, y allá fuimos, al santuario de Yuc. En esta tierra sagrada nos encontramos con uno de los maestros de la Gestalt en España y también maestro de nuestro cariño y de nuestros corazones. En este caso se trata de una mini entrevista a Francis Elizalde. Francis Elizalde es psicólogo y psicoterapeuta. Vive en Bilbao, donde trabaja en el contexto del equipo IPETG, ofreciendo terapia y supervisión. Por otra parte, es formador en terapia Gestalt en la formación de su centro y en numerosas otras escuelas del país. Desde 1983 se ha venido formando junto a Claudio Naranjo, de quien en los últimos años es colaborador en los programas SAT. Participante activo del proyecto Transformar la Educación para Transformar el Mundo, desde el comienzo, investiga y comparte en el campo de las sinergias entre lo educacional y lo psicoterapéutico. Formado en terapia personal en base bioenergética con Antonio Asín, con quien también se formó en abordaje corporal y técnicas de grupo. Pertenece a las primeras promociones de terapia Gestalt. Ha trabajado con maestros de la talla de Guillermo Borja, Albert Rams y Juanjo Albert. Bueno, os dejo aquí con la mini entrevista al señor Francis Elizalde para La Casa de Asterión por Radio Tortuga. Remei contra la neurosis. Escolta Radio Tortuga. Estamos aquí en la Basílica de Lluc, en Mallorca, con Francis Elizalde. Bienvenido, Francis. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Estamos haciendo una entrevista para Radio Tortuga, que es una radio autogestionada, libre, un audioblog por internet, no tenemos antena, y solemos hacer una mini entrevista a personalidades que nosotros admiremos y queramos. Bueno, en este caso tenemos aquí a quien nosotros consideramos uno de nuestros maestros. Así que bienvenido a La Casa de Asterión. Muchísimas gracias. La Casa de Asterión, qué bonito. Sí, es un cuento de Borges. Sí, lo conozco bien. Bueno, sí, perfecto. Bueno, Asterión está en un laberinto. Entonces él siempre se hace muchas preguntas. Y la primera es acerca del miedo. Ajá. Acerca del miedo. El miedo es la pequeña muerte, decían en Dune, una novela magnífica. El miedo es la pequeña muerte. No dejaré que anide en mí. Me abriré, dejaré que pase a través de mí. Y cuando mire hacia atrás, el miedo se habrá ido y yo estaré en medio. El miedo... El miedo es algo que conozco muy bien, que he sentido mucho durante muchos años, sobre todo de niño. y que deja una huella muy larga. Y yo creo que esa huella bien vale de vez en cuando limpiar la casa, porque no es el miedo, sino el temor que queda detrás, el que se convierte en eso que llamamos miedo y que es una verdadera tortura, una verdadera pelmada. Así que el miedo. Y el miedo muchas veces es un recurso para echarnos atrás, ¿no? Ay, es que tengo miedo. El miedo se siente, se tiene y poco más. Y yo sé que tú has ahondado mucho en el mundo de los sueños. Sí. Y uno de nuestros ítems son los sueños. Sí. Hay personas que no saben muy bien qué decir y entonces nos cuentan un sueño. Sí. Pero bueno, no es tu caso, o sea que yo simplemente te digo los sueños. Los sueños. Los sueños... Antes de ir, me desperté a las 8 menos 10 y me volví a quedar dormido hasta las 8 menos 8. Y en esos 2 minutos vi que bajaba estas escaleras y encontraba un aparador muy grande donde en un mueble antiguo estaban sentadas 5 señoras vestidas de blanco con una especie de pañoletas verdes como si fueran andaluzas. Y me desperté inmediatamente. Y me dije, ¿pero cómo puede crearse un cuadro tan complejo y tan detallado como 5 mujeres que estaban simplemente de paso mientras yo pasaba de una parte a otra? Esa capacidad de los sueños de recrear la naturaleza entera, eso es invalorable para mí. Eso es... No me extraña que nos gusten tanto, que nos llamen tanto la atención, que llamemos sueños a lo que son simplemente aspiraciones. Son... un espectáculo sin par, ¿no? Sin igual. Con el que los hombres hemos hecho de todo. Hemos apostado a conocer el futuro, hemos apostado a conocer el pasado, hemos apostado a conocer el interior de nosotros mismos. Hemos jugado a la lotería, según lo que se aparece en los sueños, se juega un número en otro, en muchos sitios. Entre ellos en Nápoles, y hemos decidido la muerte y la vida de hombres. Hace poco en el periódico venía un ajusticiamiento en Irán. Un hombre un joven iba a ser ahorcado porque había dado muerte a otro joven, y la madre de ese joven lo cambió por una vieja ley, por el derecho a dar una bofetada en público. Y le dio una bofetada en público a la madre del muerto. Le dijo, quiero que sepas que mi hijo me visitó ayer por la noche en sueños y me dijo, madre, no quiero que otra persona muera por el error que se cometió conmigo. Así que con los sueños los hombres hemos hecho como con Dios, como con el sexo, tantas cosas que si miramos lo que hacemos con los sueños tenemos una fotografía de la humanidad. Los sueños por su parte siguen volando libremente, nunca sabremos qué son. Una poetisa argentina que quizá conozcas, que se llama Alejandra Pizarnik, decía en uno de sus poemas que las verdaderas fiestas se dan en el cuerpo y en los sueños. ¡Olé! ¡Qué bonito, sí! Que me la has hecho, me la has recordado, sí, con lo que has dicho. Oh, sí, sí. Nicanor Parra tenía últimamente unos en sus antipoemas, tenía algunos antipoemas sobre sueños extraordinarios, donde se da todos los gustos del cuerpo. Los sueños son libérrimos y tienen unos juegos muy particulares. Son un paisaje maravilloso y luego se olvidan, son tan humildes. Sí. Y hablando de humildad, el siguiente tema que creo que está muy relacionado es la muerte. La muerte. Ay, yo como no la conozco, pues me permito decir que soy un enamorado. La miro con respeto y durante mi vida muchas veces la he llamado con verdadera... sin ningún problema. Ahí, ven, sácame de aquí, ¿no? Sáqueme de aquí y déjame descansar. No tengo ninguna gana de trascendencia después de la muerte. La muerte es una de las pocas cosas que es imposible hacer mal. Como no hay quien se muera mal, viene ella y nos lleva, o sea que no hay que preocuparse mucho de cómo venga. Pero cuando me paro y miro a mis hijos, o cuando me paro y miro a otras personas, y cuando miro a mi madre, cuya muerte fue, de cuyo aniversario fue hace poco, siento que me porto frívolamente pensando así, que una vez pensé que llegaba el momento y miré a la muerte dos veces, una vez médicamente y no se presentó, y otra vez en una ensoñación muy real, y me di cuenta de que todo eran sueños. La muerte para mí, la muerte es un excelente ideal para recordar que vale la pena vivir el presente, que vale la pena vivir el presente, y que el tiempo no pasa en vano, y que las oportunidades que me ofrece el presente son innumerables, y eso es todo lo que sé. Lo otro, yo confío en que una vez muerto me dejen en paz. No me hagan reencarnarme ni cosas de esas. Espero ávidamente que mi tarea haya terminado, que yo sea simplemente una nota en la sinfonía, y que cuando me apague otros millones de notas semejantes sigan sonando. No me da para más. Muy bien, y ahora vamos a pasar al amor, al gran tema del amor. El amor, el gran tema. El amor que mueve el sol era el Trestelle que terminaba la Divina Comedia. El amor que mueve el sol y las otras estrellas. Es el amor lo que mueve al sol y las otras estrellas. Mejor dicho, a lo que mueve el amor y las otras estrellas le llamamos amor. A lo que mueve a los átomos, como decía Rumi, le llamamos amor. Si miramos así, el amor es una mezcla de todo lo que tenemos en nosotros, ¿no? El amor no se puede agrandar. El amor lo es todo. El amor nos transporta, nos decimos amor con cada movimiento de nuestra palabra. Solo que a veces lo queremos usar y lo empezamos a retorcer un poco, y nos salen cosas que de una u otra manera dañan a los que tenemos enfrente, sobre todo, y entonces parece que no tenemos amor. Quizá amor sea una palabra tan grande, tan una fuerza tan grande, un todo tan grande. Yo me siento muy afortunado en poder querer. Yo siento que quiero y que soy muy querido. El ser muy querido me da mucho gusto, pero el querer me llena. Yo veo a mis hijos o a mi mujer y eso que doy por ellos, y eso que hago por ellos, y eso que organizo por ellos, y eso que les recuerdo, y eso es lo que me llena por dentro, y eso es indecible, ¿no? Eso es jobar, eso es querer a la gente, disfrutar con la naturaleza, encenderme por dentro cada vez que hay algo. Eso es lo que hace que mi vida sea una canción. Y que me quieran es fantástico, es estupendo, es... Pero si no me quisieran, y yo quisiera tanto como quiero, que no sé ya si vería la diferencia. El amor es... es que lo es todo, ¿no? Es que ¿qué no es amor? Creo que es... Debe ser como lo de la luz blanca y los colorines de la luz. Pues debe ser como la luz blanca, ¿no? Porque cada cosa es una componente, es un ingrediente... A mí me parece que es así, ¿no? Un ingrediente esencial del amor. Yo quiero porque me da la gana y porque no puedo dejar de querer. Algo así. ¿Y cómo construimos un mundo más justo? ¿Te parece que es posible? Estoy seguro de que es posible, porque tantas y tantas de las cosas que hacen que la palabra injusticia sea tan grave son tan evitables en todo momento. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo construirlo? ¿Cómo harán nuestros hijos para construirlo? ¿Cómo hacemos todo para construirlo? Yo creo que la conciencia del dolor, la conciencia de la falta, la conciencia de nuestro dolor personal, la conciencia de la carencia, el tocar nuestro dolor, a veces nos ayuda a ser menos exageradamente idiotas. Creo que cuando se toca el dolor, de verdad, cuando las madres ven que a sus hijos les duele algo, lo dejan todo y van a por ellos. Creo que cuando hay una conciencia del dolor, es que no se ve. Entonces me digo yo, ¿qué coño de conciencia de dolor tienes que pasas tantas veces al lado de la injusticia y haces frivolidades o piensas que son cosas de la política, que son cosas del dinero, que son cosas de tal, en vez de... Claudio Naranjo, que ya has citado antes, dice en uno de sus libros, de verdad, ¿estamos haciendo algo? ¿O estamos diciendo lo hermoso que sería hacer algo, no? Creo que desde el sitio de cada uno, por un lado, y creo que asomándonos y dando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestro dinero y nuestra sabiduría y nuestra herencia a los otros, es lo mínimo que podemos hacer por eso. Creo que es la gran deuda. Yo creo que es la gran deuda. Creo que, desde luego, si Dios me examina alguna vez de algo, me examinará de esto, ¿no? Ya hiciste lo que... Ya hiciste, de verdad que lo hiciste. Y desde luego no estoy nada seguro de aprobar ese examen. Tengo que forzar esa nota. Creo que... No sé, ¿no? El amor y el dolor. Es que es muy bestia lo que se hace, ¿no? Como decía aquel cuento, ¿no? Del discípulo que le preguntaba al maestro, maestro, ¿cómo sabré que he cumplido mi misión? Y el maestro le responde, si estás vivo, es que todavía tienes cosas por hacer. Todavía tienes cosas, qué bueno. Eso es verdad, sí, señora. Bueno, muchas gracias, Francis. Ya vamos terminando y queremos pedirte para una sección del programa que se llama Libros para no tener miedo, que nos recomiendes un libro o dos libros o lo que tú quieras. Hombre, sí. Un libro o dos libros. Jo, leí este año... A ver... Publicó Siruela. Uh-huh. Y debe estar ya de remate porque yo lo compré por 5 euros. Uh-huh. Un libro de un escritor irlandés de principio de siglo. Él había sido amigo de Joyce y publicó una cosita que se llama La olla de oro, a no ser que sea El caldero de oro. La olla de oro es un... allá es muy conocido. Y es un libro maravilloso. Es un libro... Está publicado en Siruela o La olla o el... Y no sé decirte el nombre. Pero vale la pena con esas dos pistas buscarlo. Es un cuento, solo un cuento que sucede en Irlanda, donde dos filósofos casados con dos brujas, los filósofos son completamente fríos y las brujas son completamente calientes, y empieza por ahí y acaba siendo una indagación por el amor, por la infancia, por los mitos antiguos, con una frescura incomparable. Y uno no haya disfrutado de un libro así mucho tiempo. Y venía hablando con Asunta de Hermann Hesse y le recomendaba un librito que he visto poco recomendado, que es El viaje a Oriente de Hermann Hesse, un libro del final de su vida, donde mucha gente del Lobustipario, de Siddhartha, sus propios personajes se juntan, y se juntan con personajes del mundo exterior como el pintor Paul Klee, e intentan hacer una búsqueda espiritual y fracasan. Pero como siempre pasa en Hermann Hesse, la compasión y el sentido histórico y la dignidad y la decencia finalmente ponen las cosas en su sitio. Es un libro cortito, se llama Viaje a Oriente, y sobre todo a quienes han leído a Hermann Hesse les va a gustar mucho. Somos dos. Bueno, y por último, si quieres dejarnos un saludo para Radio Tortuga. Un saludo, Radio Tortuga. Hace muchos, muchos años... porque ya soy muy viejo, a mi manera, pasé por Tailandia en uno de mis primeros viajes de mocedad, y en un templo me compré una tortuga. Y una tortuga así como de hierro colado o de bronce, con signos posiblemente astrológicos en la parte de abajo, una tortuga muy digna. Y fue, lo puse en algún sitio y alguien me regaló otra, me regaló otra, me regaló otra, me regaló otra, y ahora tengo pues muchas tortugas todas hechas a mano, pequeñitas, como... de las ferias de artesanía, y se van haciendo una colección en mí. Y alguien me decía, ¿te sientes tortuga? Y durante muchos años me sentí tortuga. Escondía la cabeza, pero era muy longevo, lenta, tenía muchos cientos de millones de años sobre la tierra. Era un reptil sabio, tranquilo, y me gusta mucho el símbolo. de la Tortuga. Así que mis mejores saludos para los amigos de Radio Tortuga. Muchísimas gracias por acordaros de mí. Gracias, Francis. Gracias. Y bienvenido a Mallorca. Muchas gracias. Damos por inaugurada esta nueva etapa con este invierno que está a punto de comenzar y este año que está a punto de terminar. Queremos agradecer al maestro Francis Elizalde por esta entrevista que nos concedió en aquel momento y que varios años después publicamos en nuestra radio. Y como buen maestro de los sueños que es, nos dio unas cuantas pautas para indagarnos. Así que me gustaría cerrar con un poema también de Alejandra Pizarnik, que es muy breve y dice así: las verdaderas fiestas se dan en el cuerpo y en los sueños. Piedra pequeña como tú, como tú. La ra y la ra ra y la ra ra. La ra y la la. Lo que humilde andaba buscando Radio Tortuga.